Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como siempre, los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche. Alberto Marcos se ocupa del control técnico y Alberto Sansegundo de todo lo demás, incluida la locución a este lado de la pecera. Y ambos estamos muy contentos de poder reencontrarnos con vosotros en una nueva emisión de nuestro programa. Hoy empezamos con prisa. Los textos y las canciones vienen muy apretados y no quiero pasarme de tiempo. Os cuento el hilo conductor de la emisión de esta noche y comenzamos sin más. El próximo domingo, el día 7, Tom Waits cumple 59 años. Inicia, pues, el 60º año de su complicada existencia. Por ello, y porque se trata de un personaje, de un artista fascinante, que me entusiasma, en Buscando Leones en las Nubes vamos a dedicarle un año entero de homenajes diversos. Desde esta noche y a lo largo de unos cuantos programas que irán saliendo al aire en los próximos meses, hasta el 7 de diciembre de 2009, cuando cumpla los 60, quiero ir mostrándoos lo esencial de su obra poética y musical a través de aproximaciones muy distintas y en ocasiones sorprendentes a su singular universo. Serán en principio unos 5, 6, 7 programas, aunque pueden crecer, en los que os daré cuenta sobre todo de varias decenas de canciones magníficas, así como de sus letras, de las opiniones del autor, de algunas reflexiones del propio Tom Waits en torno a la música, a la vida y a la existencia en general. Pero estos análisis sobre la vida y la obra de Tom Waits, desde tantas y a veces tan insólitas perspectivas, irán apareciendo en semanas e incluso en meses próximos. Hoy el enfoque es más convencional. Hoy vais a escuchar, en letra y música, algunas canciones de su primera época, piezas grabadas entre 1973 y 1980, que constituyen para mi gusto lo mejor de la fecunda trayectoria de este magnífico artista. Espero que os entusiasme el programa tanto como yo he disfrutado elaborándolo. Bienvenidos, pues, a la primera noche monográfica de Tom Waits en Buscando Leones en las Nubes, en el 60º año de su atribulada vida. El piano ha estado bebiendo, no yo. El piano ha estado bebiendo, mi corbata está dormida y la banda regresó a Nueva York. La gramola tiene que echar un meo y la alfombra necesita un corte de pelo y el foco parece una fuga de prisión. Porque al teléfono se le han acabado los cigarrillos y el balcón está a la caza y el piano ha estado bebiendo. El piano ha estado bebiendo y los menús están todos helados y el acomodador está tuerto de un ojo y no puede ver con el otro. Y el afinador de pianos lleva un audífono y se presentó con su madre. Y el piano ha estado bebiendo. El piano ha estado bebiendo, como el gorila de la disco es un luchador de sumo, un blandengue mequetrefe, y el propietario un enano mental con el coeficiente intelectual de un poste. Porque el piano ha estado bebiendo. El piano ha estado bebiendo, y no encuentras a tu camarera ni con un contador Geiger. Y ella os odia a ti y a tus amigos, y simplemente no podéis ser atendidos sin ella. Y la taquilla babea, y los taburetes del bar están ardiendo, y los periódicos hacían el tonto, y los ceniceros se han jubilado, porque el piano ha estado bebiendo. El piano ha estado bebiendo. No yo, no yo. My nectar is sweet. And the combo went back to New York. The jukebox says to take a leak. And the carpet needs a haircut. And the spotlight looks like a prison break. 'Cause the telephone's out of cigarettes. And the balcony is on the make. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. And the menus are all freezing. And the light man's blind in one eye. And he can't see out of the other. And the piano tuner's got a hearing aid. And he showed up with his mother. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. As the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast. And the owner is a mental midget with a IQ of a fence post. 'Cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. And you can't find your waitress with a Geiger counter. And she hates you and your friends, and you just can't get served without her. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire, and the newspapers were fooling, and the ashtrays have retired. 'Cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me. Los brazos de Ruby. Dejaré atrás toda la ropa que llevé estando contigo. Lo único que necesito son mis botas de ferrocarril y mi chaqueta de cuero, al decir adiós a los brazos de Ruby. Aunque se me parte el corazón, me escabulliré por tus persianas, pues pronto te despertarás. La luz de la mañana te ha lavado la cara y todo se vuelve triste ya. Aférrate a la funda de tu almohada, ya no puedo hacer nada al decir adiós a los brazos de Ruby. Encontrarás otro soldado y te juro por Dios que para Navidad habrá otro para abrazarte. Lo único que me llevo es la bufanda del tendedero. Pasaré rápido junto a tu cómoda y tu móvil sonoro roto al decir adiós a los brazos de Ruby. Seguiré a tientas por el vestíbulo oscuro y saldré afuera a la mañana. Los vagabundos en las áreas de carga han mantenido sus hogueras encendidas. Jesús bendito, esta maldita lluvia. ¿Me meterá alguien en un tren? Nunca volveré a besar tus labios o a romperte el corazón al decir adiós a los brazos de Ruby. El corazón de la noche del sábado. Has llenado el depósito, te pones al volante, rodeando con el brazo a tu novia en tu Oldsmobile. Vas bulevar abajo a toda pastilla, buscas el corazón de la noche del sábado. Y te pagaron el viernes, te tintinean los bolsillos y ves las luces. Sientes un hormigueo porque llevas un pack de 6 birras y buscas el corazón de la noche del sábado. Luego te peinas el pelo, te afeitas la cara intentando borrar toda huella de los demás días de la semana. Sabes que este será el sábado. Vas a alcanzar la cima. Te detienes en rojo, arrancas en verde, pues esta noche será lo nunca visto. Y vas bulevar abajo a toda pastilla, buscando el corazón de la noche del sábado. Dime, ¿es el chasquido de las bolas de billar? ¿El zumbido del neón? Suena el teléfono. Es tu primo segundo. ¿Es la camarera que te sonríe con el rabillo del ojo? La magia de la melancolía, una lágrima en tus ojos, provoca una especie de estremecimiento muy dentro, porque sueñas con aquellos sábados ya pasados y ahora tropiezas con el corazón de la noche del sábado. Has llenado el depósito, te pones al volante, rodeando con el brazo a tu novia en tu Oldsmobile. Vas bulevar abajo a toda pastilla,

No existía el mañana. Empaquetamos nuestros pesares y los guardamos para un día lluvioso. Y ahora me siento mucho más viejo. Tú también lo eres. ¿Cómo están tu marido y tus hijos? ¿Sabes que yo también me casé? Suerte que encontraras a alguien que te hiciera sentir segura, porque éramos todos tan jóvenes y alocados. Ahora ya somos maduros. Y aquellos fueron días de rosas, poesía y prosa. Y Marza, yo solo te tenía a ti y tú solo me tenías a mí. No existía el mañana. Empaquetamos nuestros pesares y los guardamos para un día lluvioso. Siempre fui muy impulsivo. Supongo que aún lo soy. Y lo único que importaba entonces era que yo era un hombre. Supongo que el estar juntos no era nuestro destino. Y Marza, Marza, te amo. ¿No te das cuenta? Y aquellos fueron días de rosas, poesía y prosa. Y Marza, yo solo te tenía a ti y tú solo me tenías a mí. No existía el mañana. Empaquetamos nuestros pesares y los guardamos para un día lluvioso. Y recuerdo noches tranquilas, estremeciéndome junto a ti. el blues de Tom Traubert. Consumido y herido, no fue lo que hizo la luna. Ya tengo lo que buscaba. Nos vemos mañana. Frank, ¿puedo cogerte prestados un par de pavos para ir a vagabundear? ¿Vagabundear? ¿Vendrás a vagabundear conmigo? Soy una víctima inocente de un callejón sin salida y estoy cansado de todos estos soldados que hay por aquí. Nadie habla inglés y todo está estropeado y mis zapatos Stacy están empapados. Para ir a vagabundear. ¿Vagabundear? ¿Vendrás a vagabundear conmigo? Los perros ladran y los taxis aparcan. No pueden hacer mucho por mí. Te supliqué que me apuñalaras, me rasgaste la camisa y esta noche estoy de rodillas. Me tambaleé a base de Old Boys Mills, enterraste el puñal, tu silueta a la luz de la ventana, para ir a vagabundear. ¿Vagabundear? ¿Vendrás a vagabundear conmigo? He perdido mi San Cristóbal, ahora que la he besado, y la máquina tragaperras lo sabe, y el disidente chino, y las señales de sangre fría, y las chicas allá en los striptease. Ir a vagabundear. ¿Vagabundear? ¿Vendrás a vagabundear conmigo? No, no quiero tu compasión. Los fugitivos dicen que las calles ya no están para sueños, redadas de homicidios, y los fantasmas que venden recuerdos quieren un poco de acción a pesar de todo. Ir a vagabundear. ¿Vagabundear? ¿Vendrás a vagabundear conmigo? Y puedes preguntarle a cualquier marinero, y las llaves del carcelero y los viejos en sillas de ruedas saben que Matilda es la acusada. Mató a unos 100 y te persigue allá donde vayas. Vagabundeando, vagabundeando, vendrás a vagabundear conmigo. Y una vieja maleta maltrecha a un hotel en alguna parte, y una herida que nunca cicatrizará, ninguna primadonna. El perfume está en una camisa vieja manchada de sangre y whisky. Y buenas noches a los barrenderos, al sereno, a los que vigilan el fuego. Y buenas noches a Matilda también. Old Saint Matilda, you.

y el sol golpeó la torre de perforación y proyectó una sombra como el ala de un murciélago contra la puerta del copiloto. Y cuando le sacaron de la chatarra, ¿sabes? Todavía llevaba las gafas de sol. Dicen que soñar es libre en este lado de Burma Safe. Pass that car if you're so brave. wanna get there before the sun comes up. And by shame, the spider web crack and the Mustang screamed, the smoke from the tires and the twisted machine. Just the nickels were the dreams, every wishbone that they saved, lies swindled from them on the way to buy. And the sun hit the derrick and cast a bad wing shadow up against the car door on the shotgun thing. And when they pulled her from the wreck, you know she still had on her shades. They say the dreams are growing wild just this side of Bum Shade. Tristes tarjetas de San Valentín. Me envía tristes tarjetas de San Valentín, todo el camino desde Filadelfia, para recordar el aniversario de alguien que fui, y parece que hubiera una orden de arresto contra mí. Nena, me paso el día comprobando el retrovisor y siempre estoy huyendo. Por eso me cambié de nombre. No, no pensé que llegaras a encontrarme aquí, para enviarme tristes tarjetas de San Valentín, como sueños medio olvidados, como una china en el zapato, mientras recorro estas calles y el fantasma de tu recuerdo, nena, es el cardo en mitad del beso, es el ladrón que puede partirle el cuello a una rosa, es la promesa rota tatuada que tengo que esconder bajo la manga, y te veo siempre que me doy la vuelta. Ella me envía tristes tarjetas de San Valentín, aunque intento seguir ilocalizable. Insisten en que nuestro amor ha de tener un panegírico. ¿Por qué guardo toda esta locura en el cajón de la mesilla? Para que no me deje en paz, nena, lo sé. Sería más afortunado paseando allá donde voy con este corazón ciego y roto que duerme bajo mi solapa. Y todavía estas tristes tarjetas de San Valentín para recordarme mi pecado cardinal. No puedo borrar la culpa o limpiar estas manchas de sangre de mis manos. Y cuesta mucho whisky ahuyentar estas pesadillas. Y rajo mi corazón dolorido todas las noches. Y voy a morir un poco más cada día de San Valentín. ¿No recuerdas que prometí escribirte estas tristes tarjetas de San Valentín? As I walk these streets, and the ghost of your memory. Baby, it's a thistle in a kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattoo, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. Save all his madness here in the nightstand row that'll hung upon my shoulders. Baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere I go with his blind, broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue valentines, blue valentines, blue valentines. Los fantasmas de la noche del sábado. Un taxi peina a la serpiente intentando agenciarse la última carrera de la noche. Y un marinero solitario que gasta los hechos de su vida como calderilla con desconocidos palpa el bolsillo interior de su zamarra en busca de unos bienvenidos 25 centavos y la última colilla retorcida de un paquete de Kents, mientras sueña con una camarera con ojos Nescafé y muslos de mermelada, de pelo amarillo revuelto. Su nombre, tachonado de falsos diamantes, dice Irene, mientras se aparta los mechones de rubia agua de fregar de los ojos. Y el faro Texaco ilumina al empleado con cinturón de acero con un oferta en correas y válvulas, gritando, llénelo y compruebe ese aceite. ¿Sabe? Puede que sea un distribuidor o bien una bobina. La última edición de La Madrugada está en las estanterías y el llorón de la ciudad llora con monedas en las manos. Salchichas envueltas en bacon, 69 centavos. Huevos dados la vuelta y un paquete de Kents. Dos huevos escalfados sobre una salchicha, puedes hundirlos y hasta adentro. Patatas a lo pobre, patatas a lo pobre. Sabes que no puedo llegar tarde. Y el primer amanecer casca una alfombra de diamantes sobre un terreno sembrado de coches al contado, llenos de cupés de ville crepusculares, dejando la ciudad en manos del que barre los fantasmas de la noche del sábado. Combs a snake trying to rake in that last night's fare, and a solitary sailor who spends the facts of his life like small change on strangers, pauses inside peacoat pocket for a welcome 25 cents, and the last bent butt from a package of Kents as he dreams of a waitress with Maxwell House eyes, marmalade thighs with scrambled yellow hair, a rhinestone studded Monica says Irene. She wipes the wisps of dishwater blonde from her eyes. Mexico bacon burns on a steel belted attendant with a ringing valve special, crying, fill her up and check that oil. You know, it could be a distributor and it could be a coil. Early morning final editions on the stands, and the town crier's crying there with nickels in his hands. Pigs in a blanket, 69 cents. Eggs, roll them over in a package of Kents. Adam and Eve on a log, you can sink them damn straight. Hash browns, you know I can't be late. Out a carpet of diamonds across a cash crop car lot filled with twilight coupe de villes, leaving the town in the keeping of the one who is sweeping. Up the ghosts of Saturday. Viejo 55. El tiempo pasaba tan rápido. Salí pitando hacia mi viejo Chevrolet del 55, mientras me alejaba lentamente sintiéndome en la gloria. Dios sabe que me sentía solo. Ahora está saliendo el sol. Viajo con la dama de la fortuna. Coches y camiones en la autopista. Las estrellas empiezan a desvanecerse y yo encabezo el desfile deseando haberme quedado un poco más. Oh, señor, déjame decirte que el sentimiento es cada vez más fuerte. Y son las 6 de la mañana, sin previo aviso, tenía que marcharme. Continuamente pasan camiones y destellan sus luces. Regreso a casa desde la tuya. Y ahora está saliendo el sol. Viajo con la dama de la fortuna, coches y camiones en la autopista. Las estrellas empiezan a desvanecerse y yo encabezo el desfile deseando haberme quedado un poco más. Oh, señor, déjame decirte que el sentimiento es cada vez más fuerte. Y el tiempo pasaba tan rápido. Salí pitando hacia mi viejo Chevrolet del 55, mientras me alejaba lentamente sintiéndome en la gloria. Dios sabe que me sentía solo. Ahora está saliendo el sol. Viajo con la dama de la fortuna, coches y camiones en la autopista. coches y camiones en la autopista. Como ya preveíamos al inicio, el tiempo nos ha devorado una vez más. Estamos totalmente fuera de hora. Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo, de quien son la idea del programa, su realización práctica y esta voz con la que cada lunes salgo a vuestro encuentro, os decimos adiós hasta dentro de un par de semanas. El lunes próximo es festivo y no habrá emisión. Espero que os haya interesado este primer programa de los muchos previstos con Tom Waits de protagonista. Os recuerdo también que me gustaría que participarais con vuestras ideas, vuestras reflexiones, vuestras sugerencias, también con vuestras críticas en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad unos felices 15 días. Adiós.